sido mi roca, bello Jesús, mi fuente de ayuda eres tú. En tiempo de pena y necesidad, de ti viene mi salud. Tú has sido mi roca, bello Jesús, mi fuente de ayuda eres tú. En tiempo de pena y necesidad, de ti viene mi salud. ¿Quién más podrá cuidar de mí? Solo tú eres mi sostén. Esperaré y tú harás. Al justo no abandonarás. Sus hijos no y librarás.